En Ubrique, el 8 de marzo, está vinculado tradicionalmente a la poesía. Y es que la literatura ha sido una vía de escape en determinadas generaciones que ha canalizado sus emociones, pero también han expuesto sus reivindicaciones mediante este marco literario. Este es el caso del encuentro poético que cada año se da cita en Ubrique de la mano del colectivo de mujeres poetisas Siempre Aprendiendo. Un encuentro que este año, a causa de la pandemia, no se puede celebrar de manera presencial. Sin embargo, a través de Radio Ubrique intentaremos reflejar su sentido con la intervención de los diferentes participantes que compartirán con los oyentes sus composiciones poéticas. En este contexto, también vamos a contar hoy con la que hubiera sido la escritora invitada a la 22ª edición del Encuentro de Poesía. Carmen Moreno es escritora de novela negra, de poesía, de relatos, gaditana y directora de la editorial Caza de Ratas. Le damos ya la bienvenida a Carmen Moreno. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues a Carmen se la recuerda aquí en Ubrique por impartir un taller de escritura a mujeres de la localidad. Hace ya algunos años, yo no sé si recuerda la experiencia, aquí sí que se la recuerda. Sí, sí, ¿cómo voy a olvidar la experiencia? Fue de las mejores experiencias que he tenido con talleres, pero sin duda alguna a nivel humano y a nivel literario. De hecho, yo siempre he querido volver, pero bueno, no se han dado las circunstancias. Es cierto que no seguimos porque yo me fui a vivir a Madrid, pero es un grupo de mujeres y de hombres increíble, pero increíble. Bueno, y yo decía antes al principio, ¿no? Ese recurso de utilizar la literatura, en este caso la poesía, ¿no? Para expresar, por ejemplo, las reivindicaciones en materia de igualdad. Eso se lleva haciendo aquí desde hace muchos años a través de ese encuentro poético. Se vincula, ¿no? Da, desde luego, especial protagonismo al marco literario, a lo que es la poesía, pero además también se vincula con ese 8 de marzo, con ese Día Internacional de la Mujer. Sí. A ver, yo creo que la poesía está íntimamente relacionada con todo lo que es feminismo y con todo lo que es la reivindicación. Desde Safo hay una trayectoria y una reivindicación brutal a través de los versos femeninos y también de algunos masculinos, por qué no decirlo. Pero yo creo que la poesía y el feminismo están íntimamente relacionados. Cuando Virginia Woolf, aunque no es poeta, pero reclama una habitación propia, ahí está la primera reivindicación en voz alta, ¿no? Y bueno, y todas las poetas que han luchado por escribir y han dado su vida por tener una cierta libertad creativa, ahí está, ¿no? Y eso quizá ha sido mucho más primario y mucho más rompedor que todo el movimiento narrativo que vino después. Carmen, que además de escritora y editora, está comprometida con pues la defensa de los colectivos de mujer, colectivo LGTBI. Estamos en un momento difícil ahora, ¿no? En la vuelta de unos años prácticamente hemos pasado de ser, o ha pasado esta de ser una reclamación a la que todos querían sacar partido, por cierto, a estar pues totalmente denostada, ¿no? Con esos discursos negacionistas en torno a fechas como el 25 de noviembre o el propio 8 de marzo, ¿no? Pero quizás ahora, más que nunca, en este momento, no sé si hay que alzar más la voz, ¿no? Hacerse más notar, quizás. Yo creo que sí, que es imprescindible. Ahora mismo estamos en un momento en el que no, yo creo que se confunde mucho el feminismo con el hembrismo. Hay muy pocas mujeres que sean hembristas, muy pocas, que son esas que reivindican que la mujer es mejor, ¿no? Es como darle la vuelta a la tortilla, pero a mal. La mayor parte de las mujeres lo que reclaman es igualdad, punto. En cuanto a todo lo que se ha montado en torno al 8M, que parece que es la única manifestación que produce o que transmite el COVID, yo creo que hay que recordar las manifestaciones de hosteleros, las manifestaciones de profesores, que son legítimas, ¿por qué no?, pero que son igual de peligrosas que la manifestación del 8M. En cambio, se ha cargado mucho contra el 8M, que yo no digo que no, que se deba salir a la calle, ni que no. Lo que digo es que hay que tener un criterio para todas. O sea, si los hosteleros se pueden manifestar, ¿por qué las mujeres no? El 8M. Y que si no se pueden manifestar, no se deberían poder manifestar nadie. Es obvio. O sea, un criterio que es algo que nos falta en los últimos tiempos, un criterio por el que todos nos podamos regir y esto no sea una locura que nos está llevando a todos a la psicopatía. Pero sí que creo que hay muchos grupos políticos de extrema derecha y de extrema izquierda, que han tensado tanto la cuerda que la cuerda está a punto de romperse. O sea, ahora mismo yo creo que el feminismo está mucho más dividido que nunca. Y eso es un logro para algunos de ellos. Algunos que quieren además sacar rédito político. O sea, insisto, yo creo que los dos extremos al final se terminan tocando y es eso, ¿no? O sea, si tensas mucho, al final aquello se rompe. Y yo creo que hay que volver a la normalidad. La mujer tiene que estar integrada, igual que los colectivos LGTBIQ, pero en este caso estamos hablando del 8M, tiene que estar integrada y punto. Si es que no hay más, es que no nos podemos seguir planteando si algo tiene derecho a la vida o no. O sea, todo tiene derecho a la vida y la mujer tiene derecho, simplemente por el hecho de nacer, igual que lo tiene el hombre. Entonces yo creo que si no empezamos a normalizar y dejamos de usar las vidas de mujeres que están muriendo por violencia machista, esto no tiene ni fin, ni cabeza, ni tiene pies. Es un despropósito todo que aboca al final a que nuestras hijas vayan a crecer con el miedo que pudieron tener en algún momento nuestras abuelas. Uh-huh. Y eso no creo que nos lleve a una sociedad moderna, ni muchísimo menos. Y eso teniendo en cuenta que España siempre ha sido pionera en todos los avances que se han hecho en torno a la igualdad. Y ahora de repente somos un paso atrás. El culo del mundo, ¿no? Uh-huh. Un paso, dos, tres o cuatro atrás, ¿no? Desde luego. Sí, sí. Muchos pasos, sí. Sí. Bueno, en ese contexto sí que se trabaja, por ejemplo, en el marco literario. En tu caso, con la editorial, con Cazador, se muestra esa realidad, ¿no?, de la mujer. Se aporta ese granito de arena, ¿verdad? Al menos lo intentamos. Una de las peleas que más hemos tenido con la editorial era reclutar mujeres, porque cuando montamos la editorial era muy curioso, solo nos llegaban manuscritos de hombres y podíamos publicar muy pocas mujeres, y las que publicamos es porque yo iba, ¿no?, y decía, oye, quiero algo tuyo. Eso nos pasó con Elia Barceló o con María Zaragoza. Y en cambio los manuscritos de hombres nos llovían. Entonces, claro, publicábamos mucho hombres porque solo nos llegaban hombres. Entonces, eso provocaba que las mujeres dijesen, joder, es que esta editorial solo publica hombres. Y como decían eso y no nos mandaban, publicábamos, y hice como una pescadilla que se mordía la cola. Nos ha costado muchísimo romper eso. Porque además hay que contar con el síndrome del impostor de las mujeres. Y entonces, una vez roto eso, dijimos, bueno, vamos a empezar. Una de las preocupaciones que más me llaman o me zarandean es la reivindicación de las clásicas españolas. Hmm. Algo que no se estaba haciendo. Se reivindican a las clásicas inglesas, pero no a las españolas. Eso es debido a un poco a la especie de complejo que tienen los españoles consigo mismos. Entonces se consume mucho literatura inglesa o norteamericana, pero no española, cuando puede ser incluso mejor que algunas de ellas. Pero esa reivindicación al final hizo que yo empezara a rescatar obra de Pardo Bazán, uh-huh, o de Concepción Arenal, o este año es de Carmen de Burgos. Uh-huh. Esa necesidad, yo creo, de conocer también no solo la literatura de Cervantes, que está muy bien y que hay que hacerlo, pero de todas las mujeres que han estado, ¿no?, y que han formado parte de esa evolución literaria que tenemos en España. Para mí era y sigue siendo súper importante, lo más importante ahora mismo. De hecho, con la editorial ahora estamos con un programa en Onda Cádiz Televisión que se llama Palabra de Mujer, y lo que hacemos es mostrar la realidad literaria de la mujer en España, porque bueno, no tiene ningún sentido seguir hablando de hombres y hombres y hombres y obviar a las mujeres, ¿no? Hay que hablar de todo. Uh-huh. Eso es un poco nuestro camino, o mi camino. Que hay una brecha de género en la literatura, esto no es un secreto, ¿no? Y nadie lo puede negar, ahí están los datos, el Nobel de Literatura, que bueno, se ha premiado mucho más hombres que mujeres, premio Cervantes, ¿no? De estos 40 años de historia, solo a 5 mujeres. Y bueno, si hablamos ya de la RAE, la Real Academia de la Lengua, bueno, pues, en fin, esa brecha existe, eso es una realidad. Claro que es una realidad. Lo que pasa, yo siempre digo que consideran que tienen, que ya están en igualdad los negros, solo los blancos, que tienen igualdad los gays, solo los heterosexuales, y que tienen igualdad las mujeres, solo los hombres. Y esto es así, ¿no? O sea, es verdad que quien tiene el poder tiene miedo no de perderlo, porque en este caso no se trataría de perderlo, sino de compartirlo. Y tiene mucho miedo, porque en el fondo es como si yo cedo parte del poder, ya no soy omnipotente, ¿no? Ya tengo que compartir un cacho de mi parcela. Y eso al final empobrece mucho, empobrece muchísimo y le cuesta la vida a muchas mujeres. Yo creo que nuestra lucha tiene que ser, en principio, que no sigan habiendo víctimas por violencia machista. Y a partir de ahí se pueden dar muchas cosas, pero mientras eso siga existiendo y lo hayamos normalizado, y digamos simplemente, uy, pues este año han muerto 3 más que el año pasado, sin conmovernos, yo creo que todavía hay muchísimo por hacer. Desde luego. Bueno, dentro de su dilatada carrera, Carmen, me gustaría preguntarle especialmente quizás por algo que igual podría pasar más desapercibido. Es el caso de los libros infantiles. Cómo con ellos también pues se reivindica un poco pues lo que es el empoderamiento femenino, la diversidad, ¿no? La última publicación, Elia y el dragón tontón, quizás es una muestra de ello, ¿no? Sí, claro, una cosa que me preocupaba mucho era, con mi hija de 3 años, era cómo va a ver ella la sociedad y cómo la va a ver la sociedad a ella. Sí. Y ahora que está en el cole, el año pasado cuando empezamos a visitar coles, para antes de la pandemia, claro, una de las preguntas que yo siempre hacía al director o la directora era ¿qué programa de igualdad y de integración tenéis en el cole? Porque es una cosa que me preocupa mucho. Mi hija tiene 2 madres, con lo cual no quiero que la miren raro porque tiene 2 madres, porque es una decisión mía que ella no tiene por qué sufrir. Eso me parece muy importante. Hay mucha gente, cuando lo hablo con las madres de otros niños, que me dicen, pero mujer, eso ya no existe. Bueno, desgraciadamente sigue existiendo. Y yo creo que la educación empieza por el cole. Mi hija tiene mucha suerte, tiene una profesora que es muy activista también. Entonces yo le digo, oye, pasa esto, Irene, pasa que mi hija me ha dicho que soy un hombre por tener el pelo corto, no sé qué. Y ella me ayuda. Ella, a través de los libros, a través de... me ayuda a normalizar. Elia, que es mi hija, yo lo que quería mostrarle es, puede ser cualquier cosa. Y de hecho, me gustaría seguir con esa línea de infantil para niñas, porque me parece muy importante. Pero es, hija, no te dejes convencer de que no. Tú puedes ser lo que te dé la gana. Lo único que hay que es creer. Entonces, en ese sentido, yo creo que los libros, nosotros en la librería, por ejemplo, tenemos un apartado infantil de integración y LGTBI también para niños, porque nos parece muy importante que los niños vean, y sobre todo hay que acordarse de que hay niños que son gays y que saben que son gays y que saben que son transexuales, y que con lo cual creo que no se le puede dar la espalda a esos niños y hay que decirles, oye, no pasa nada, todo está bien, es normal. Esto pasa desde el principio de los tiempos, solo que ahora se permite que mostrarnos y antes se nos metía en la cárcel. Entonces yo creo que eso es muy importante y me parece fundamental el papel de la literatura y de los libros. Y de los padres, ¿eh? Cuando eliges lecturas y cuando le cuentas a tu niño determinadas cosas, yo creo que el papel de los padres es fundamental, no de las escuelas, que también, pero de una manera secundaria. Claro. El papel principal está en las familias. Claro, porque si bien es cierto que en el currículum educativo en Andalucía se incluye el ámbito del marco de la igualdad, ¿no? Trabajar precisamente ese marco, sí que es cierto que lo que ocurre en casa es importantísimo, ¿no? Porque se va desde casa al colegio. Por mucho que tengan el colegio, pues tú vives en una realidad, ¿no? Que al final, bueno, pues es la que te convierte en la persona que eres. En ese sentido, las instituciones tienen mucho que decir y muchas políticas que impulsar. Por ejemplo, yo le quería preguntar de su faceta como asesora cultural en el Ministerio de Igualdad, ¿qué se lleva de por aquel entonces, de ese trabajo que se hace a nivel institucional para promover de manera real la igualdad, las políticas de igualdad? Mira, yo te voy a ser muy, muy, muy, muy, muy sincera. Yo lo único que me llevo bueno de aquella etapa fue conocer como ministra a Viviana, que la conocía de antes, pero verla trabajar y ver cómo mis compañeras trabajaban, sinceramente. Pero luego, a nivel político, institucional, para mí fue una gran decepción. Fue una gran decepción ver cómo había pugnas entre a veces entre ministerios, ¿no? Oye, si a nosotros nos va a sponsorizar el Madrid, se nos han adelantado, ¿no? Y dices tú, perdón, ¿cómo? ¿Qué? Entonces, para mí fue muy... muy triste ver cómo se funcionaba y, por otra parte, muy bonito trabajar codo con codo con gente que estaba absolutamente ilusionada con el proyecto. Creo que fue un gran error desmantelar aquel ministerio por parte de Zapatero. Creo que además fue de una manera muy cobarde. pero sí que creo que las instituciones públicas, tú lo has dicho antes, ¿no?, lo usan como elemento propagandístico. Es así. Intentan sacar partido todos. Pero me parece triste porque creo que debe ser mucho más serio que todo eso. Y al final se le hace un flaco favor cuando hay una ministra que dice no, vamos a salir de la calle sí o sí, o cuando, no sé, cuando dice tonterías del tamaño de Wisconsin. Pero sí que creo que las instituciones tienen un poder que básico, entre otras cosas porque ellos tienen el dinero, y los planes al final solo se pueden hacer con dinero. Entonces creo que una mayor inversión sería bueno para todos, sobre todo para eso, para equilibrar una sociedad que debe ser igualitaria, simplemente eso. Después cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero a nivel social yo creo que falta mucho mucho empuje y mucho comprender, falta mucha empatía, creo yo. Pero ya te digo, me llevo de bueno ver trabajar a Viviana, que era una jabata trabajando, y a mis compañeras, que era increíble lo que creían, ¿no? Pero absolutamente increíble. Y bueno, y al director, que era a Miguel, bueno, me va a salir ahora. No me va a salir. Pero sí que recuerdo que todos se partían la cara, ¿no? Luego, dinero llegaba, no llegaba, se podían hacer determinadas políticas, no se podían hacer, todo dependía un poco de lo que fuese sobrando, ¿no? Y en ese sentido termina siendo un poco triste, sinceramente. Claro. Bueno, lo ha comentado antes, ¿no?, que lo que hace falta, pues esto es el cambio social, la evolución, en definitiva, ¿no?, de la propia sociedad. Y bueno, ahora quizá más que nunca intentar que ese discurso negacionista al menos pues no cale, ¿no?, que es lo que nos estamos encontrando como situación que vivimos, ¿no?, ahora mismo. Y hasta que eso no se consiga, pues seguir trabajando en ese marco institucional, ¿no?, que es prácticamente fundamental, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que si no encontramos un aliado en las instituciones públicas, mal vamos. Mientras los partidos políticos sigan usando el feminismo como arma arrojadiza, mal vamos. O sea, mientras las mujeres sigan siendo arma arrojadiza, yo creo que esta sociedad es una sociedad fracasada. Y bueno, y todo depende también de nosotros, ¿no? Al final nosotros somos los que votamos, nosotros somos los que tenemos la fuerza social y depende mucho de nosotros. También es cierto que yo no acepto demasiado bien eso de yo no he sido. Yo creo que la responsabilidad es de todos, claro, y de todas. Claro, claro. Siempre se puede hacer algo, ¿no? Siempre se puede contribuir. Siempre, siempre. Aunque sea cambiar tu voto dentro de 4 años, siempre se puede contribuir. Hay veces que tú no puedes salir a la calle, que no puedes ser activista porque tus circunstancias vitales no lo permiten. Pero sí que en casa puedes hablar con tus hijos, puedes normalizar determinadas cosas, puedes tener una mente más abierta. Yo ni siquiera creo que la gente tenga que alegrarse o no, tiene que respetar, simplemente, ¿no? Yo no creo que nadie busque la aprobación del que tiene enfrente, lo que busca es respeto, simplemente. En ese sentido, yo creo que pero estamos en una sociedad muy muy perversa, muy infantilizada, con muy poco, yo creo, con muy poca capacidad para el fracaso y para soportar determinadas cosas, que al final lo que hacen es comportarse como niños pequeños que quieren romper el juguete o se pelean con su amigo o le pegan a su compañero de clase, ¿no? Pues yo creo que estamos en esa sociedad, ¿no? Que si tú me dices no me gustan tus zapatos, pues yo te escupo. Y si yo te escupo, pues tú me pegas. Y así andamos. Y solo tienes que poner el Congreso de los Diputados, que se supone que son una élite, y es absolutamente vergonzoso lo que pasa ahí dentro. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, claro, si tú muestras eso, y si el discurso siempre es rebota, rebota y tu culo explota, que es lo que están haciendo todos los partidos políticos en estos momentos en el Congreso de los Diputados, poco puedes exigirle a una sociedad que, bueno, que no tiene esa carga, ¿no?, esa responsabilidad, sino que, bueno, que somos al final los que estamos atónitos mirando el partido de tenis donde no se aprueba ninguna ley y solamente es insulto tras insulto, que yo creo que además ya no solo bochornoso, sino cansado. Y en ese sentido no se dan cuenta de que lo que arrastran son millones de vidas que se están muriendo de hambre o que mueren eso a mano de un agresor o que mueren por una enfermedad o que es un poco raro, porque mientras tengas que luchar por la supervivencia, no te puedes plantear otra cosa. Yo creo que eso es lo que está pasando, que ahora mismo estamos luchando por la supervivencia. Uh-huh. Y ya no te puedes plantear ni feminismo ni nada más. Déjame de tonterías, yo creo que lo que quiero es comer, que le doy mañana a mi hijo de comer. Y bueno, con la crisis que estamos atravesando con el COVID y la crisis institucional a todos los niveles, yo creo que es muy complicado que esta sociedad ahora mismo sea una sociedad tolerante, abierta y un poco moderna. Es imposible. Hmm. Lo primario, ¿no?, prevalece al fin y al cabo, ¿no? Claro, o sea, tú imagínate que tú tienes 10 euros. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar para darle de comer a tu hijo o comprar tu libro? Obviamente, vas a darle de comer a tu hijo. Es que es así. Yo lo entiendo perfectamente. Pero mientras eso va pasando, y aparte también te digo, está muy favorecido por las entidades públicas. Hmm. Vamos a ver, somos mucho más cómodos de manejar, mucho más fáciles de manejar, si no tenemos un pensamiento propio. Un pensamiento propio solo se adquiere leyendo, yendo al cine, preguntándote cosas, aprendiendo, mirando a tu alrededor con una mirada crítica. Eso no les interesa. Entonces, oye, pues cuanto más denosten la literatura, o cuanto más denosten la cultura, cuanto más teatros cierren, cuanto más cines cierren, cuanto más editoriales cierren, cuanto más puedan meter mano dentro de editoriales, de grandes grupos editoriales, mucho mejor, porque el discurso será uniforme. Y al final lo que se busca es la uniformidad para que tú no pienses, para que yo no piense, para que esto sea así siempre. Bueno, pues allá, al final también es eso, ¿no? Lo que hemos hablado, la responsabilidad individual de yo no quiero ser eso. Claro. De ahí también, por ejemplo, bueno, pues la importancia de quizás iniciativas como las que se promueven en Ubrique por parte del colectivo, ¿no? Que desarrolla ese encuentro poético y, bueno, mujeres de una determinada generación que decidieron en su día formarse, que tenían las limitaciones formativas y académicas que tenían, porque formaban parte de esa generación, ¿no? Y que decidieron, bueno, pues ampliar sus conocimientos y lo hicieron por este marco. Es una manera también de reivindicarse, de empoderarse, ¿no? En cierto sentido también. Pero fíjate el grupo humano que tenéis ahí con estas mujeres. Yo recuerdo que aquel taller se planteó como un taller absolutamente para mujeres, un taller absolutamente feminista, porque era, queremos dar voz a las mujeres que no han podido estudiar, que no han podido, por causas sociales. Y había dos hombres que bueno, que querían estar. Y yo dije, yo no tengo ningún problema, porque ese taller se va atrás de Diputación. Y yo dije, no tengo ningún problema si a ellas no les importa. Si ellas dicen que no, no pueden estar. Ellas no solo dijeron que sí, es que dijeron, es que no entenderíamos que no estuviesen. Eso, al final, piensas, si fuese al revés, ¿qué habría pasado? El grupo que tenéis ahí, formado por Ana, por Reme, es un grupo increíble, absolutamente increíble, que no ha dejado de luchar, que se levantan una y otra vez, que siguen trabajando en poesía, que siguen partiéndose la cara por la cultura, que siguen peleando para visibilizar mujeres, para crear. Y eso es impagable, absolutamente impagable. Yo creo que Ubrique, que además es un pueblo al que yo le tengo muchísimo cariño por muchas razones, creo que Ubrique tiene muchísima suerte. Y también creo que Ubrique ha sabido trabajar y ha sabido adaptarse. Ha sido un pueblo que ha sabido darle la espalda un poco, sin darle la espalda, por supuestísimo, al cuero, para buscar otras salidas, que a veces no tienen por qué ser económicas, pero sí tienen que ser vitales. Y en ese sentido yo creo que las mujeres de Ubrique nos han callado la boca a muchas. Y a mí ese grupo en concreto, con el que yo estuve trabajando, creo que fueron 3 años, es un grupo que a mí me enamoró desde el principio y que sigo enamorada del grupo, y que siempre que me llamen voy a estar, porque es que es gente absolutamente querible. ¿Qué le dirías, Carmen? Porque claro, el hecho de la situación en la que estábamos con la pandemia y demás ha impedido que se pueda llevar a cabo el acto de manera presencial, y bueno, nosotros sí que hemos recogido, vamos a recoger, ¿no?, las intervenciones de esas poesías que han escrito los participantes en el encuentro poético y hemos hablado de la iniciativa, pero si tuviera la oportunidad de tenerlas delante, de tener a todas esas personas que forman parte de ese encuentro poético, bueno, pues ¿qué les diría, ¿no?, como editora, como escritora, como mujer que lucha por la igualdad en este siglo, ¿no? ¿Qué le dirías? Les diría, antes que nada, les daría las gracias por todo lo que me enseñaron y lo que me siguen enseñando. Y les diría que uno no se puede rendir pase lo que pase, porque cuando uno se rinde es cuando el otro gana. Y ellas, yo sé que no se rinden, que siguen luchando, que lo hacen muy bien, que yo tanto como editora como escritora me siento súper orgullosa de haber formado parte durante un tiempo de ese grupo. Y que espero que nos volvamos a encontrar, porque realmente las echo muchísimo de menos, sinceramente. Así que para mí son un referente todas, y Juan y Serafín también, vamos a darle su sitio. Y bueno, y espero de verdad encontrarme de nuevo con ellas, porque no nunca me he cruzado con un grupo tan, tan brillante. Carmen, antes de terminar, cuéntanos en qué estás inmersa ahora, en la editorial En Cazador de Ratas, pero en cuanto a proyectos literarios. Pues estoy con dos novelas, una ya está acabada y está en fase de corrección, sobre una mujer que a mí me fascina, que es Marilyn Monroe. Uh-huh. Y luego estoy con una novela que es un thriller histórico, que bueno, transcurre entre La Breña, de Ger, transcurre en esa zona, que es una zona que a mí me tiene absolutamente enamorada y que me apetece mucho acabarla, porque creo que es lo primero que escribo de Cádiz y creo que puede quedar muy bien, y creo que se lo debo a mi provincia, y luego pulir un libro de poemas para mi hija. Pero bueno, así que bueno, ahí estamos, currando mucho con la editorial e intentando hacer cosillas. Oye, por cierto, ¿cómo os ha afectado a vosotros en el mundo de la editorial puesto el tema de la pandemia? ¿En qué sentido os ha afectado? ¿Habéis visto repercusión? Sí, mucho. Nosotros hemos tenido una pérdida del 34% este año. Wow. Sí, es una pasada, es una auténtica pasada. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de tener autores en la casa que son muy grandes y que siendo gente muy importante dentro de la literatura, como puede ser Pilar Pedraza, como puede ser Elia Barceló, entienden la situación y te apoyan y te acunan. Eso es una suerte. Intentando aguantar como se puede, ahora mismo en un cese temporal de actividad parcial, e intentando sobrevivir, pero yo creo que lo que te decía antes, igual que yo a ellas le digo no rindáis, no me rindo, sigo trabajando, sigo luchando. No sé cuándo revertirá la COVID, no tiene pinta de revertir muy rápido, la verdad, pero creo que eso, ¿no? Que uno no se puede rendir y que hay que buscar soluciones. Ya veremos si al final la COVID no acaba con todos nosotros, ya no por una neumonía bilateral, sino por un ataque agudo de bolsillo. Pero bueno, mientras hay vida y esperanza, así que hay que seguir. Hay que seguir y buscar otras alternativas, ya veremos. Pero sí, la situación está muy mal, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero bueno, en algún momento saldremos. Y saldremos mejor. Pues esperemos tendremos fe en ello, tendremos confianza, ¿no? En que así sea, porque es lo único que nos queda, de luego, la esperanza, ¿no? En situaciones como esta, así que hay que mantenerla. Sí, sí. Yo cuando vivía en Madrid siempre decía, la gente me decía, lo último que se pierde es la esperanza. Y cuando se fue Esperanza Aguirre de los cargos públicos, siempre decía, no, lo último es la botella, recordarlo siempre. Que siempre nos quedará la botella. Bueno. Pues con una cosa o con otra no nos mantendremos, desde luego, ¿no? Para seguir trabajando, claro, y seguir ofreciendo y aportando, ¿no? Siempre aportando, que es lo que hay que hacer. Carmen, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por colaborar con el Encuentro Poético y por también atendernos aquí a la llamada de Radio Brique. Muchas gracias. A vosotros.